it's ring. Today it's ring. Today it's ring. Today it's ring. Today it's ring. Today it's ring. Inside was not the place to be. They were go crazy. It's an atrocity. It's a calamity. Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero, miércoles 28 de abril. Hoy tenemos toda la actualidad del movimiento de lucha contra el Plan Bolonia, del que hace tiempo que no hablamos en el programa, y las secciones habituales, todo esto en Radio Almenara, 106.7 FM. Un saludo para todos los oyentes. En un ratito empezamos. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, querido público, que hoy inunda el estudio del Mentidero. Recuerden que el Mentidero se graba con público en directo. Y ya está. ¿Qué tenemos hoy? Diario El País, miércoles 28 de abril, primavera. La crisis griega desborda Europa. Eso es lo que está pasando en Europa. Por si no se había enterado, hay una crisis griega. ¿Pero ha desbordado Europa en plan que ha salido como maremoto del país de las fronteras de Grecia? ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo vocoder! Sí, creo que soy un robot. ¡Soy un robot! ¿Vocoder? Lo venía sospechando desde hacía tiempo, pero ahora me doy cuenta de que estoy mecanizado. Completamente. No sé si podremos solucionar estos leves problemas de sonido, aunque yo creo que ya menos. La crisis griega desborda Europa, como decíamos, es la noticia de portada. Y la cable sección internacional es Tailandia. Tailandia entra en un callejón sin salida. Al parecer el gobierno tailandés ha dicho que está dispuesto a utilizar la fuerza contra los camisas rojas, que ahora ya llevan camisas de todos los colores porque se han convertido en un movimiento bastante organizado y poseen ropa. Y Poseer ropa es uno de los, yo que sé, indicativos de movimientos organizados. Exacto, exacto. Vale. Y aparte de esto, pues es importante que el Tribunal Constitucional tailandés, a pesar de todo, ha admitido una querella de los camisas rojas. Si funciona tan rápido como la justicia española, para cuando se tramite la querella, ni Tailandia existe, ¿sabes? Han vuelto a ser Siam. O igual no existe ni el mundo. ¿Ya? Igual no existe ni el mundo. Diputados ucranianos se lían a golpes por la permanencia de la flota rusa. Y mira, y tiraron huevos y todo. Hay una foto bastante buena. Y a uno le rompieron la nariz y todo. Y hubo ahí... Qué bien. Leches. ¿No? Me gusta porque están cogiendo la tradición de que nos sacaban en Taiwán. ¿Os acordáis de los vídeos de primera en la que siempre aparecían hostiajas ahí de los taiwaneses? Saltando los bancos ahí a pegarse. Sí, madre mía. Parece que en Europa trajeados, estamos cogiendo la tradición. Pero poseían ropa, eran un movimiento organizado. Por supuesto. Elecciones en Reino Unido, un mal día para Cameron. En un acto electoral, un padre acusa al líder político de segregar a los niños discapacitados en escuelas especiales. Sí. ¿Cómo van las elecciones en el Reino Unido? Pues parece... Yo he visto una noticia en Telemadrid que dicen que Cameron está subiendo en popularidad. Pues yo he visto en todos los demás medios de comunicación que está cayendo y que el único que asciende es Nick Clegg, cuyo mayor mérito político es tener una mujer que es española, sí, según sí, los periódicos españoles. Es el tercer... Bueno, qué fuerte. Es el tercero, ¿no? En discordia. Es el tercero en discordia históricamente, pero tiene la segunda intencionalidad de voto, que no sé muy bien lo que significa. Pues significa que lo mismo pasa a ser oposición fuerte, ¿no? Oposición fuerte o que puede ganar. Madre mía. O que puede ganar. Nick Clegg. O si no vienen los ovnis, claro. Si no vienen los ovnis, a ayudar a Gordon Brown. Aunque supongo que los ovnis, como son colegas de Tony Blair, sí, es muy probable que tampoco ayuden a Gordon Brown, porque se llevaban mal al principio. Qué bien hablas. En el Labour Party. ¿Por qué pronuncias así el inglés? Tampoco hace falta, ¿eh? No sé. Me parece ridículo y cómico a la par. La crisis del Estatuto catalán. ¿Os acordáis esto? Joder, que si nos acordamos todas las semanas. Dos paginitas. Estatuto catalán. Dos paginitas. Caso bueno, Gürtel, ¿os acordáis? Sí, nos acordamos. Una paginita. Es increíble la capacidad de innovación de la Información Nacional Española. Bueno, ¿y qué ha pasado? El PCE reúne 35.000 firmas para pedir las cuentas del rey. ¿Onda? Hay una encuesta en El Público que dice hoy, ¿crees que el PCE está acabado? ¿En serio? ¿En serio? Pues creo que con eso lo has dicho todo. En cuanto a la propuesta, ¿no estás de acuerdo? No sé, la propuesta no he tenido mucho tiempo de atenderla. Está demasiado ocupado respondiendo encuestas. Para pedirle las cuentas, pero digo yo, ¿qué cuentas? ¿Cuentas? ¿Cuántas cuentas? Pues, ¿solo monetarias? ¿Morales? ¿Éticas? Una cosa, ¿políticas? Claro, un montón de cosas que nos debe. No, hombre, eso está claro. Varela demora a pronunciarse sobre la recusación presentada por Garzón. El juez de la audiencia la achaca a tener interés en la causa y parcial. Sigue la superhistoria de dos superjueces. Garzón contra Varela, tío. Garzón contra Varela. Gustaría ver una película. Sé que lo reitero constantemente, pero en estos casos solo hay una posible solución para hacer viable la situación y una salida digna de todo esto. ¿Cuál? Círculo de la muerte. Pero si eso ya lo dijiste la otra vez. Exacto. Alarma general por la crisis de Grecia, sección economía. ¿Tenemos algún experto en economía en la sala? No. Pues como no sabemos, no vamos a hablar. Bueno, somos sí, sinceros. O sí, es bueno, lo que hacen los periodistas. Pues venga, haz de periodistas. Pues Grecia es que la verdad es que lo ha llevado muy mal y tiene una deuda externa increíble. Y bueno, y hay que ayudarles y parece que hay crisis y lo pasan mal. Y un juez diría... Eso es la economía. Un juez diría, culpable, tío. Paz. Y hasta aquí el análisis económico de hoy. Sección Madrid. Aguirre reviva la privatización del canal de Isabel II. Aguirre, privatización, mismo titular... El canal de Isabel II, siempre se decía en los años 60, en plan de coña, que imagínate si todo se podía, era digno de ser mercantil y que se podía privatizar, un día iban a privatizar incluso el agua. Lo decían en coña, Aguirre. Ya. Era un chiste, era un chiste. Coña. ¿Qué no, es lo siguiente? ¿El aire? El aire, exactamente. Lo decimos en coña, lo del aire. Todo el mundo lo dice alguna vez, pero en coña, ¿sabes? ¿Hay alguna empresa que gestione el aire? Pronto lo habrá. Pronto lo habrá. No, AENA. Pero gestiona molinos. No, AENA es la de los aviones. Sí. Ah... Pero entonces gestiona cosas que surjan en el aire, ¿no? El aire. Ah, vale. Bueno, pues eso, que Aguirre, no sé qué te pasa, estás enferma de privatizar, ¿no? Todo el día. ¿Sabes a quién podías privatizar? A ti mismo. Ah, eso sería muy bien, muy bonito. Para buenos entendedores, sí, creo que basta ahí. Yo lo he entendido y... El caudillo por ahora se queda, dice... ¡Adiós! Pensaba que se había muerto. El ayuntamiento no se pone a cambiar el nombre franquista de una plaza, pero lo atrasa hasta que el gobierno publique un catálogo de lugares afectados. Hay una plaza del Caudillo en el barrio del Pardo, aquí en Madrid, cerquita, ¿no? Al norte. Quiero decir varias cosas acerca de este tema. Lo primero, generalizar que la palabra caudillo solo se refiere a Paquita la culona, me parece un insulto a una palabra que está en la RAE desde mucho antes de que llegase Paquita. Lo segundo, a mí caudillo siempre me ha parecido un nombre como ridículo, ¿no? Los alemanes tienen ahí el Führer y los italianos tuvieron el Duce, pero en España el caudillo suena como a cacerola o a un instrumento de cocina. ¿Qué sí. respeto se le puede tener a un tío que se llama a sí mismo caudillo? Es como, no sé, el sartén. Qué mal hubieras pasado, Cristian. Bueno, tenemos una noticia... El cazuelete. Tenemos una noticia un poco polémica que saltó a los medios de comunicación ayer. Un joven apalea a otro en un vagón de metro alegando que era un nazi. La policía cree que la agresión tiene un tinte ideológico. Ya se descubrió que en realidad se conocían sí, de un foro de internet, de política, y ya se conocían y se veían todas las mañanas y sabían que quiénes eran del foro y todo, y se veían en manifestaciones, claro, uno defendiendo pues lo contrario que el otro. Y bueno, tampoco justifica nada, pero me parece que los dos son muy tontos. El hecho es, además, que se conocían y seguro que ha habido alguna otra clase de lío, porque si se encontraron en el metro a diario, no sé. Del roce nace el amor, pero también el odio. Qué bonito. Suplemento de IFEMA, Piedra Ventana, es lo que trae el país. Me encantan las ferias de IFEMA porque cada vez son más concretas y cada vez más estúpidas. Piedra Ventana. Oye, pues, es una feria de piedras y de ventanas. Y en medio del suplemento de Piedra Ventana de IFEMA viene un cuadernillo especial a todo color de Nueva Rumasa. Joder, ¿cómo se le ocurre, tío? Pero de como no sé cuántas páginas tendrá, unas 30 o 40. No para, hay tío, bodegones. Lo increíble es que es un pasquín de publicidad, pero detrás no es óbice para tener publicidad también. Claro. Tío, dámelo. Esto me parece que es semiótico. Pero vamos a analizar un poco, ya que hablabas antes de si teníamos algún experto en economía, yo solo voy a lanzar el pequeño dato, ¿no? Aquí, en Magnitudes clave de Nueva Rumasa, ¿sabes? Hay una serie de datos que lanzan bastante simplistas para señalar lo guays que son. Dice, facturación estimada en 2010, el total de todas sus ventas y de todos sus negocios iba a ascender a 1.494 millones de euros, que no es poco, ¿eh? No. Madre mía, a mí como que me dieron un pellizquillo de eso, yo ya vivo toda la vida. Pero bueno, el valor patrimonial, que se desmarcan varias cosas, tiene un total de 5.901 millones de euros. Pero el valor de existencias, 1.699 millones de euros. A ver si nos entendemos. El valor del stock sin vender que tienen vale 1.699 millones de euros. Y la facturación total para un año es de 1.494 millones de euros. No sé si me estoy repitiendo mucho para señalar que, en una situación así, una empresa estaría técnicamente en ruina. Yo no me entero de nada de lo que has dicho. Sí, yo un poco. ¿En serio? Se ve claramente. Joder, qué fuerte. Bueno, no Arrumasa, ya sabéis, invertir. Sección Sociedad, los españoles rechazan el velo en clase al margen de su fe o su voto. Eso es lo que es de rechazamos los españoles. Yo qué sé, ¿estamos hablando de colegios públicos? Pues yo qué sé. Que no lleven velo, pero que tampoco lleven cruces, ni que lleven nada religioso, porque yo no voy a estudiar a la iglesia, ¿no? Pues que ellos no se traigan sus cosas a donde yo estudio. Qué bonito. Dudo mucho que haya una participación política tan sumamente activa en los colegios e institutos como para que haya gente con ropa. Es decir, no creo que estén movilizados políticamente. Claro, no tienen ropa. No tienen ropa. El PP se arrepiente de haber votado a Oliar como presidente de Radio Televisión Española. Lo vota y luego se arrepiente, ¿eh? Dice, los muy populares arremeten en contra. Los recortes en la ECID dejan sin cubrir puestos clave de la cooperación. Adiós. ¿No decían que con el recorte presupuestario y con la política de, no sé cómo lo llaman para decir, de pobres, a ECID y la cooperación española no se iba a tocar? Que de hecho iba a seguir aumentando hasta 0,7. Eso decían. ¿Y entonces por qué hay recortes y puestos clave que se quedan en blanco? No lo sé. ¿No es una contradicción? O a lo mejor es que el gobierno miente. ¡Mira eso, lo que dijo! El PEA, pues... El PP acusa a la ministra de falta de política cultural. ¿A qué ministra? A González Sinde. Pues mira. Estamos por, de acuerdo. Por una vez estamos de acuerdo contigo, partido de las pelotas. Se llama Partido Popular. Joder, siempre había pensado que se llamaba Partido de las Pelotas, PP. ¿No? Por eso lo votabas. Sección Deporte Liga de Campeones, un desafío colosal. Partido Barcelona-Inter. Pues muy bien. Son 11 tíos contra 11, pero más grandes. Eso es colosal. Sí. Vale. O a lo mejor la pelota es gigantesca. Colosal. O reina en el Himalaya. Es una señora que ha subido a 14 montañas. Enhorabuena. ¿Qué se llama? Sí. O se llama O, tío. Me parece increíble. Me parece un nombre muy concreto y que dice mucho. Sí, es contundente y directo. Una sílaba. No hace falta más. Pero además, otra cosa que quiero señalar. Esto del montañismo parece que había apostado con unos colegas que se iba a subir a 14 montañas. Sí, en serio. Sí, a las 14 montañas más altas pero del mundo. Pero ella se dedicaba a esto, ¿no? Ella se dedicaba a esto, pero el caso es que se apostó, ¿sabes? Se subió a las 14 montañas y ahora es famosa. Ya es famosa y seguro que las pasó fatal, tío, porque la montaña te dice que no estés ahí. Es verdad, vas subiendo. Y te lo dice. Es lo, una cosa increíble. Te lo va diciendo mientras sube. ¿Cuántas montañas habéis subido vosotros? No, pero es que lo sé porque se te congelan los deditos, hace mazo de frío, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Extremúsica? Pues imagínate eso, pero por 12, ¿sabes? Mira, te lo voy a decir seriamente. Hay gente que se muere, ¿sabes? Por claro. Subir una montaña. Y, dices, y la gente va. ¿Y qué ibas a buscar? ¿Qué ibas a buscar encima de la montaña? No sé, a ver si había algo. Que hay allá arriba. Bueno, pues tener cuidado. No, habrá que ir a verlo. Es lo que le decimos a los oyentes. Seguimos en El Mentidero. Camino morado por la calle esperando que salga. que habláis con cuerpo de suerte, que cambie mi vida, que cambie mi alma, tan sucia de todo lo que me rodea, tan llena de muerte, tan llena de muerte de muchos colegas, tan llena de muerte de muchos colegas. Y es que te hartas y revientas, y al mundo le pegas patadas, y es que te cansas de todo, termina no creyendo en nada. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pero sigo creyendo en tu iglesia con propio país, presidente y bandera, y con joyas, oro y dinero que muchos que mueren de hambre quisieran. Nunca podréis multiplicar esos peces, pero sí agrandar las riquezas en cuentas corrientes. No lo entiendo. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que te hartas y revientas, y alguno le pegas patadas, y es que te cansas de todo. Termina lo que llevo en nada. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Mierda de educación que te enseña a vivir como tú lo deseas. Mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. Pa' chuparte la boca, que suelta palabras que son mentiras. Chuparte la boca, cabrones, a chuparte la vida. Seguimos el mentidero, sección Santa Inquisición. La favorita de la mitad del público. Hola, Aitor. Y bueno, he de señalar antes de proceder a la Inquisición que esta es una sección patrocinada por estupideces. Por ejemplo, volvemos a coger el panfleto este propagandístico de Nueva Rumasa que propone que le regales 50.000 pavos para... no sé para qué. No sé para qué, porque tienen un tesoro de valor incalculable, según figura en esta página, porque tienen una botella que, según entiendo aquí, vale 1.217 millones de euros. Ahora entiendo por qué en existencias tienen tanta pasta, porque tienen una sola botella, señores. Una sola botella... que no sé si tendrá un litro, pero a mí me parece que es de 70 centilitros, ¿sabes? Y vale 1.217 millones de euros. Y por si no te lo crees, te pone cifra muy superior al valor histórico contable que figura en los libros y libre de cargas. Exacto. O sea, que si lo miras en los libros, en realidad es mentira. Te lo dicen ellos y créetelo. Y 1.217 millones. Porque es fácil de creer que una sola botella de brandy, es una botella de brandy, puede valer 1.217 millones de euros, maldita sea, que la manden a África para acabar con la pobreza en el mundo. Bueno, solo esa botella puede alimentar al mundo entero o algo así, no sé. Es increíble. A lo mejor es una botella sin fondo. Pero bueno, vamos a nuestra... Inquiere. A nuestra sección inquisitiva, que hoy vamos a hablar de un personaje anónimo, a la par que famoso. Bernabé García. ¿Quién es ese? Es del Colegio de Abogados de Murcia, o sea, un árbitro. Un árbitro de fútbol. Un tío que se dedica a arbitrar partidos así por amor al arte, pero que en realidad es abogado. ¿Sabes cómo te digo? ¿De partidos de barrio o de importantes? De partidos importantes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido el placer de conocerle en persona, bueno, placer, en el último enfrentamiento balompédico que invitaba al conjunto de Vallecas, denominado Rayo Vallecano de Madrid, y a un conjunto balompédico de origen catalán, denominado Nàstic de Tarragona. Y bueno, el tipo no sé qué hizo. Hizo unas cosas muy raras. Había un montón de tipos vestidos, así que posiblemente eran de organizaciones políticas. Se dedicaban a golpear insistentemente un balón. Y la gente chillaba y chillaba y chillaba. Y yo, como estaba sentado entre ellos, seguí chillando y chillando. Y me dejé llevar por la violencia psíquica del ambiente. El caso es que dejó a todo el mundo muy triste y muy encabronado con él. Bernabé, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Bernabé? ¿Cómo pudiste tocarle las pelotas a tanta gente organizada? Sí, toda esa gente a la vez no puede equivocarse. Tenían razón, Bernabé. No sé de qué iba, pero ellos tenían razón. Y bueno, hemos investigado un poco de este tipo. Porque el 13 de diciembre de 2007, La Verdad, un diario regional de Murcia, Albacete, publicaba la noticia. El lorquino, o sea, es de Lorca, no de Murcia, Bernabé García es el árbitro más tarjetero de primera y segunda. ¡Toma ya! ¡Tú solo, de dos divisiones! ¡Madre mía, Bernabé, qué crack! En aquella época su promedio de tarjetas y expulsiones era de 9,4 por partido. O sea, que dejaba a un equipo de los dos sin jugadores. ¡Eres increíble, Bernabé! Yo de mayor quiero ser como Cristian, tú. Cristian, te estará contando las tarjetas amarillas o rojas, todas las tarjetas. ¿Tarjetas? 9,5 de media. Tarjetas y expulsiones, o sea, que también había alguna rojilla por ahí. Eso sí. Y a juzgar por el partido del Rayo, parece que saca más tarjetas rojas que amarillas, ¿sabes? No le gusta el amarillo. Eres un convencido. Era... La roja directa. Era un tipo fascinante y asqueroso. Mala persona, tío. No había por dónde cogerle. El Diario de Córdoba publica el 6 de junio de 2008. Ito se enfrenta de nuevo al árbitro Bernabé García. Parece ser que Ito es alguien que se enfrentaba constantemente a Bernabé García en un encuentro de titanes propio de los cómics de Marvel. Y bueno, hemos sabido también que Bernabé es aficionado a las artes culinarias y a la doma de cebras. Tú eres tonto, tío. ¿Cómo vas a domar una cebra? Que eso no se cabalga ni se monta, pero bueno. Y como le cayó muy mal a todo el mundo y a mí me cayó fatal porque le llamé desde un montón de distancia y no me hizo absolutamente ningún caso y le dije, tú, y pasó de mí. Me ha caído muy mal, así que le condenamos a la retirada de tarjetas, que parece que tanto le gusta. Ya no tienes tarjetero. Y a pitar partidos en la Liga de la Inexistente República de Pridnestrovia. A ver qué tal se te da con equipos de allí. ¿Tú, y por qué no lo condenamos a meterle con la afición del Rayo en una habitación pequeñita y él toda la afición del Rayo? No sé, porque puede ser una instancia de la violencia por lo que viene el partido. Bueno, quiero cerrar esta inquisición con una pequeña mención a la policía de Madrid, que siempre ahí a la vanguardia, sobre todo cuando el 2 de mayo se acerca. 24 Bien. Agentes de policía han servido reiteradamente en las últimas semanas para cerrar varios locales de estos de la noche madrileña, de copeo y tal, y de beber cervecicas. 24 agentes de policía por bar. ¿No tenéis cosas más importantes que hacer, muchachos? 24. Yo sé que el 2 de mayo está cerca y que vais a desplegar un operativo militar con chalecos antibalas y ametralladoras para contener a gente con botellas y vasos de plástico. Pero 24 agentes de policía para cerrar un bar, no sé. A lo mejor deberíais estar haciendo cosas más importantes, como luchar contra el crimen. Bueno, ahí queda eso. Seguimos en el mentidero. Bueno, continuamos en el mentidero, sección manifestódromo, recuperada, pero solo con las manifestaciones que nos llegan al correo electrónico. Exacto, persistimos en nuestra huelga, solo las manifestaciones y convocatorias que nos enviéis al correo, elmentideroalmenara@gmail.com, y dignaos un poquito. De todas formas, parece que ha tenido éxito y que no va a hacer falta que nos manifestemos por el verano, eso es lo primero que tengo que decir. No sé cómo lo veis vosotros. Luego lo hablaremos en el gabinete de rumorología, en el que también se rumorea que hablo un poco mal hoy. ¿Se rumorea sobre los rumores del gabinete de rumorología? Es un bucle. No, es un trabalenguas. Bueno, ahora ya en serio, esta tarde, miércoles 28 de abril, o sea, dentro de un ratito, hay una concentración enfrente de la sede de ACNUR comisionado de la ONU para los refugiados, y pues básicamente por el cese de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara ocupado, ¿no?, por parte de Marruecos. Ha habido un informe hace una semana de la ONU que era bastante tibio con estas violaciones de derechos humanos. El Consejo de Seguridad está debatiendo también ese informe durante esta semana, y diversas asociaciones, plataformas y organizaciones de apoyo al pueblo saharaui han convocado esta concentración para esta tarde a las 6:30 de la tarde en frente de la sede de ACNUR, que se encuentra en la Avenida General Perón 32, ¿no? Avenida General Perón, Metro Santiago Bernabéu. Sede de ACNUR, esta tarde a las 6:30, dentro de un ratito, cuando acabe el programa. Y como no nos ha llegado nada más, solo tenemos eso. Volvemos en un minutito con el Mentidero Estuvo Allí. Bueno, pues creo que tenemos al otro lado del teléfono a Alejandra, es una compañera de la plataforma contra el Plan Bolonia, de Bolonia Fucking Up Group. Es una plataforma que se ha formado este año para seguir el movimiento contra el Plan Bolonia en las universidades. ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lo primero de todo, cuéntanos que lo que ha pasado esta última semana, que ha habido bastantes detenciones, según hemos podido saber. ¿Cómo está el tema? Bueno, pues después de haber hecho una asamblea ayer para valorar un poco lo que ha sucedido la última semana, pues sí, más o menos hemos llegado en conclusión que desde el viernes pasado, que bueno, desde el jueves ya empezaron a llegar citaciones judiciales a compañeros y compañeras de la plataforma, y el viernes detuvieron a un compañero que estuvieron interrogando, y posteriormente ya esta semana, el lunes, detuvieron a una compañera y a tres compañeros. Durante todo el día han detenido a gente y ayer por la mañana les dejaron en libertad después de que pasara a disposición judicial, pero pasaron la noche en Moratalaz. ¿Estas detenciones en qué marco se producen? Porque la semana de lucha acabó y, por lo que tengo entendido, son detenciones, digamos, fuera de cualquier tipo de acción, ¿no? Sí, bueno, supuestamente las detenciones entran, sí, son todas causadas por las acciones que se llevaron a cabo en la contracumbre del 8 al 14 de abril. Pero realmente eso no son, o sea, no son los motivos reales por los que pues, ha detenido. O sea, los interrogatorios policiales y tal, pues no tenemos acceso a ellos, no lo sabemos, eso es para manos de los abogados. Pero se acusa sobre todo por la acción de una acción que tuvo lugar en la Casa del Libro, que se realizó una expropiación, que es una acción simbólica por la cultura libre, y pues eso, se baraja que los estudiantes sean acusados de falta de hurto, algún tipo de acusación de esas, pues más o menos, uh-huh. y también de desórdenes públicos por todas las acciones que se llevan a cabo y tal, que realmente son acusaciones que esperemos no lleguen a ningún sitio, porque no son acusaciones suficientes, porque los estudiantes son inocentes en ese sentido y esperemos que todo el procedimiento judicial pues acabe terminando eso, pero realmente lo que esconde detrás es que pues se sigue de alguna manera criminalizando, ¿no?, a los estudiantes activos o que hacen política en esta uh-huh. ciudad. Y bueno, ¿cuál es una semana después, dos semanas casi de la finalización de la contracumbre, ya para ampliar un poco más el tema, ¿qué balance general tenéis de lo que fue esa contracumbre preparada? Pues la verdad es que el balance general es muy positivo, porque la plataforma se formó porque era necesario volver a revitalizar el movimiento estudiantil contra Bolonia en Madrid, y como sabíamos que iba a haber una cumbre de ministros en abril, pues decidimos montar esto. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida, tanto en Madrid, la manifestación fue bastante masiva y también venían estudiantes de otras partes de Europa, de Francia, Italia, Portugal, Alemania, Austria, y eso está muy bien para volver a coordinar el movimiento internacional, y que la lucha contra el proceso de Bolonia es una lucha general de los estudiantes a nivel Europa. Y los talleres también fueron muy bien, hubo talleres de todo tipo, desde género, desde temas de género hasta temas políticos o organización estudiantil, y todos tuvieron bastante acogida, la verdad, y pues bien, sacamos un balance bastante positivo. Uh-huh. Bueno, ahora después de todo este mes de trabajo, de todos estos meses, ¿se van a llevar a cabo otros proyectos? Para la gente interesada en formar parte de la plataforma o interesarse, ¿ahí va a haber algunas jornadas, algún otro proyecto en estos meses que quedan, pues, de curso? De momento, la plataforma que se plantea, lo primero de todo, solucionar todo tipo de problemas legales que pueda haber con esto que ha pasado con los compañeros, que no se vuelva a repetir nada de esto, y denunciar de alguna manera que se criminalice y que se trate como delincuentes a los estudiantes. Eso es lo primero. Uh-huh. Y luego, como la plataforma tenía fecha de caducidad porque se había formado solamente para aunar fuerzas para la contracumbre, la idea es volver a hacer el trabajo de base, porque al fin y al cabo lo que forma básicamente la plataforma son todas las asambleas de estudiantes de Madrid, y es necesario volver a las bases y volver a trabajar de manera horizontal con los estudiantes y volver a plantearles lo necesario que seguir luchando por esto y que la voz del estudiante tenga una participación mucho más activa en la universidad. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos ha sintetizado bastante bien todo lo que estáis haciendo por allí, y esperemos que se solucione pronto el problema con los compañeros, y seguimos en contacto para cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias. Buenas hasta tardes. Luego. Hasta luego. Opulencia sempiterna, crápula modus vivendi, ojito ergo sum. Cuobani, sigue, cuobani, serrare, humanum esto, latino, de cúbito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es. Latino, veritas in vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Anus horribilis, detritus partutatis, tuto Pavarotti, y mañana examen oral. Infraganti, homo sapiens erectus, miserere mei, felatio de motu proprio, profilaxis tutti frutti, vini vidi vinci, morituri te salutan, quo vadi, sigue, quo vadi. Lapsus, mea culpa in extremis, coitus interruptus, copula non grata, delirium tremens teletabis, vicus magnificus mentium, la masia sumum, quo vadis, sigue, quo vadis, video, video, latino, de cubito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la vista fashion, alea jacta es. Latino, veritas y fino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Disco de oro, tabique de platino, Grammy de farlopa y Valium por vía recta. Gandhi, Marco Antonio Ferranis. Latino de cúbito supino, modus operandi contra natura. Latino de cúbito supino. Seguimos el mentidero, tiempo de rumorología. Tiempo de rumorología, qué bonito, ¿eh? Es como una introducción rollo Walter Cronkite. ¿Ha venido Rafaela? Sabe hacer radio, nosotros somos gilipollas. ¿Ha venido Rafaela? No lo sé, vamos a ver. A Rafaela le pasa frecuentemente esto del rollo de las anginas y se niega a dejar de cantar cuando le sucede y pasan cosas raras. Se acelera también un poquito. Sí. Bueno, ¿qué mierda traes? Bueno, el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian, la sección favorita de la gente más despropósito del mundo, nos trae varias noticias importantísimas que, por una vez, no son exclusivas y han saltado a todos los medios de comunicación, pero como los esclavos ahí del Zulo lo habían preparado, les he pegado una palicilla pequeña y lo he sacado porque no tengo otra cosa que decir. Y bueno, la primera noticia, que no comprendo cómo no ha sorprendido a toda la humanidad ni ha movido los cimientos de la civilización moderna y ha cambiado la concepción del bien y del mal de todos los mandatarios internacionales, acabando con los problemas del hambre, la guerra y el desarraigo en el mundo, es que se ha encontrado el Arca de Noé en el Monte Ararat. ¿En serio? ¿En serio? El Arca de Noé es el barcote ese, ¿no? Sí, es el barcote ese de 300 metros de eslora que guardaba una pareja de cada animal. ¿Y por qué han tardado tanto en encontrarlo? Era bastante grande. Porque parece ser que en la montaña, en el Monte Aral, a pesar de llamarse monte, tiene 5.000 metros de altura, ¿sabes? Y encima está en Turquía. Hostia. Y lo ha descubierto un equipo de investigadores chinos, que como sabemos es una nación que cree firmemente en toda la Biblia y todas esas cosas. Y como es en una montaña muy alta y parece que estaba atracado el barco en un puerto a 4.600 metros, pero en un puerto de montaña, que no sé cómo llegó el barco ahí. Hombre, bueno, por lo del diluvio. Sí, pero que el diluvio universal, aunque se hubieran derretido los casquetes polares y hubiese caído todo el agua de pronto en plan churrumbela a tierra, ¿sabes? No podría haber llegado a inundar a 4.600 metros. El nivel del mar solo ascendería a 180 metros, ¿sabes? Inundaría, yo qué sé, La Coruña y poco más. Bueno, menudencias. O sea, ¿me quieres decir que llegaron los chinos, firmes creyentes o no, budista, lo que sean, y dijeron, este es inconfundiblemente el Arca de Noé? Sí, encontraron. ¿Porque ponían Noé en algún lado? No, verás. Las pruebas científicas lo demuestran que es el Arca de Noé, según ellos, a un 99,99%. Y son las siguientes. ¿Comparado con qué? Comparado con la nada. Vale. Porque básicamente las pruebas son que han encontrado una serie de restos de madera, una serie de restos de madera en una montaña, ¡increíbles! Es flipante, ¿sabes? Y que tienen toda la pinta de haber sido utilizados, o posiblemente se podían haber utilizado, para formar camarotes en los que guardar animales. Es igual que si encuentras una plancha metálica y dices, esto posiblemente es de una nave espacial pregrecorromana. ¿Por qué? Pues porque es un trozo de metal que posiblemente se podría haber utilizado para hacer eso. Vale, Luis Alfonso Gámez, en su blog Magonia, siempre tan acertado, ha señalado en un artículo que si un grupo de científicos se encontrase al 99,9% de posibilidades la cesta de Caperucita Roja, ¿los medios de comunicación también harían la gilipollez de publicarlo? Ahí queda eso. Y bueno, continuamos aquí en el departamento de rumorología con Rafaela Catarrada, con otra noticia que ha invadido y ha sido sensación en todos los grandes medios de comunicación analistas del mundo, porque el nuevo Mesías ha llegado y, atención, vive en Tel Aviv. Lo que parece ser que este Mesías tiene es que, a diferencia de Jesucristo, no se sube encima de una escalera y se pone a dar discursitos acerca de ricos pasando por el muelle de una cama o algo por el estilo. ¿Tiene poderes? Sí, tiene poderes. Tiene poder publicitario, porque se ha gastado una ingente fortuna en hacer una campaña apareciendo en los diarios más importantes y haciendo pegada de carteles en todas las ciudades de Israel. Y los mensajes del nuevo Mesías son increíbles. Son cosas como que, dentro de nada, todos los países árabes aliados con los Estados Unidos van a invadir Israel. ¿Pero entonces ahora se va a crear una nueva religión o qué pasa? Lo dudo mucho. Seguramente mi opinión es que todo esto del Mesías y de los carteles publicitarios es una campaña de publicidad un poco fusca, ¿sabes? Pronto anunciarán que en realidad son anuncios de Danone para anunciar su nuevo yogur, o de la marca Levi's, ¿sabes? Para hacer un poquito de polémica rollo Benetton en los 90. Que le claven en la cruz. Bueno, y queridos oyentes, seguramente el tercer rumor digan, bueno, estos siempre se inventan cosas, porque la sección de rumorología se ve mazo del plumero de Cristian, que en realidad lo que está intentando hacer es colar aquí mentiras increíbles como lo de las Panteras Rosas, que sí, queridos oyentes, era mentira, efectivamente. Lo decimos ahora y nos retractamos y pedimos, no hay Panteras Rosas envenenadas. Pedimos disculpas a la empresa que las fabrique, que no sé muy bien cuál es, creo que Hanna-Barbera, y porque lo único que intentábamos hacer era incitar a la alarma social y a la desesperación pública. Cosa que no conseguimos. Que no conseguimos y por eso pedimos disculpas. Bueno, no sea que nos demanden. Bueno, pero aún así me veo obligado a dar estas noticias que a mí me parecen importantes y aunque sean rumores y no estén cotejados con la realidad, algo de razón deben llevar. Y este último rumor es que hace calor. Sí, queridos oyentes, hace calor. Se lo garantizo. No es una cosa que se note visiblemente ni que uno salga a la calle y se dé cuenta instantáneamente. Así que los medios de comunicación se han hecho eco también de este rumor y han salido a la calle y cada informativo a lo largo de hoy ha cubierto una noticia con la información de hace calor entre 17 minutos de 4 y 14 minutos de Telemadrid para decir que hace calor. Hace calor. Queridos periodistas, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? De verdad hay tan pocas noticias. Hay un volcán en erupción y del que hablaremos más adelante y hay un montón de polacos afligidos porque sus presidentes se han muerto y no sé, y un montón de cosas en la calle y en cualquier parte, ¿sabes? De verdad necesitáis 15 minutos de las noticias para decir que hace calor. ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos desde que nos levantamos por la mañana! ¡No necesitamos que nos lo digáis por la tele! ¡Por Dios! Por Dios, qué falta de profesionalidad. Casi se convierte esto en una Inquisición 2, ¿eh? Casi, casi. Y continuando con esta racha de rumores de los grandes medios de comunicación, parece ser que el volcán... ¿Cómo se llama, Sergio? Especialista en decir el nombre del volcán islandés. Eyjafjallajökull. Increíble. Me sorprende cada vez que lo hace. Vuélvelo a hacer. Eyjafjallajökull. Qué grande. Cada vez lo dice de una manera diferente, pero aún así, de manera correcta. Son diferentes pronunciaciones según la zona de Islandia en la que está, ¿sabes? El norte, el sur... Claro, los diferentes dialectos, ¿no? Bueno, otro aspirante a gobernador del universo conocido, genio propio del Nobel... informaba esta tarde en un servicio informativo de que el volcán islandés ha soltado lava y por lo menos ahora, y por lo tanto ahora tiene menos lava en el interior del cráter. ¡Qué grande! 5 años de estudio de geología y 2 años de doctorado para poder decir en las noticias que el volcán ahora tiene menos lava que antes. ¡Eres increíble! Esos son los especialistas del futuro, muchacho. Sergio. Alcalde. Eso es la semiótica, ¿no? Tienes 10 minutos para tu semiótica. Vale, no necesito más. Necesito 2, de hecho. Y la otra pierna. Madre mía, qué bonito. Bueno, pues voy a hablar de una película que... Bueno, yo iba a hacer la semiótica sobre otra cosa esta semana. Y viví la semana tranquilamente, no esperaba que iba a pasar lo que al final pasó. Hasta que un día le dije a Cristian, si se te ocurre algo, me lo dices, vale. Días después Cristian me llama y me dice, oye, mírate la película de... ¿Cómo se llama esa mujer? María Lidón, acá, Luna. María Lidón, que se hace llamar Luna, porque se cree que es muy moderna también. Hay la gente muy moderna. Pues yo he oído en algunos mentideros que en realidad se llama acá Luna como cualquier otra actriz porno, porque esa mujer viene de la industria del porno. Sí, viene de la industria del porno. Bueno, pues María Lidón parece ser que es directora y... Sí, tiene bastantes películas y ha hecho una que se llama Moscú Cero. Moscú Cero. Y me dijo Cristian, pues mírate esa, que es increíble, que es la V-Ball española o no sé qué. V-Ball parece ser que es un director malísimo. Yo he visto pocas cosas de él. Pero vamos, después de ver a María Lidón... Bueno, pues Moscú Cero es una película que trata de que en Moscú, en las profundidades, viven mendigos. Básicamente es eso. Viven unos mendigos que por cierto, es increíble, tienen las profundidades divididas por bandas, ¿sabes? Tú sales te metes por el metro un poco y es el territorio de la banda de no sé quién, ¿sabes? El clan del pie, las tortugas ninja, claro. Y todo eso, ¿no? Y tienen leyendas de que al otro lado del río... que al otro lado del río está el infierno en la tierra y viven unos fantasmas que ellos llaman las sombras. En realidad eso no está muy currado, como muchas cosas María Lidón, por cierto, la película. Y eso, y un arqueólogo, no, que es un, no sé si es historiador o tal, se interesa por la comunidad de mendigos y cuando le cuentan esta historia se va al otro lado y se pierde el señor Sergei, un joven amigo suyo que tiene estadounidense. Amistad ruso-estadounidense, ya huele mal la peli, ¿no? Bueno, pues decide ir a buscarle, coge todos sus papeles que están en la casa, que por cierto, yo no sé cómo el hombre este se mete a investigar en las catacumbas de Moscú sin llevarse los mapas, ¿sabes? Que se los ha dejado en casa. Y yo, pero ¿cómo es posible? Claro, lleva meses ahí metido, no se sabe nada de él. Bueno, entonces la película se divide entre la historia de Owen, el joven norteamericano aventurero, y Sergei, que está completamente solo, andando por túneles, y ya, amigos, olvidaros de las localizaciones. Ya no hay localizaciones, solo hay pasillos oscuros, que debe ser los sótanos de la casa de campo de la señora Luna, o algo así. Y todo muy cutre, no se ve nada, y actuaciones increíbles. El señor este, el Sergei, habla solo, está en los túneles y está hablando solo como si hubiera otro. Mira qué marcas hay aquí en la pared. No hay nadie, tío, ¿qué coño te pasa? Entre medias salen imágenes de unos niños que están súper blancos corriendo sin ningún sentido. No te explican el porqué, solo salen corriendo por túneles. Hay una niña que está totalmente pintada de blanco, que la habrá pintado así, porque no parece un fantasma, parece una niña pintada de blanco, corriendo. Unos efectos de cámara que, joder, coño, esta no ha ido a la academia ni a ningún lado. ¿Esta dónde aprendí a hacer cine, tronco? Efectos así como si vieras a través del ojo de una botella, que lo único que hacen es dejarte los ojos destrozados, ¿sabes? Y yo viéndolo todo esto esta mañana. Gracias, Cristian, ¿eh? De nada. Y bueno, continúa la peli, se meten con dos guías. Uno de ellos es Joaquín, ¿cómo se llama? De Almeida, ¿no? Bueno, un actor bastante conocido que sale bastante. Y otro de los mendigos es Val Kilmer, amigos. Val Kilmer, ¿os acordáis de él? ¿Te acuerdas de esa peli que tenía? ¿Cómo se llamaba? ¿Willow? No, sí, bueno, Willow. Val Kilmer, de Willow será recordado por todos. No, es que tiene una peli muy buena, pero bueno. ¿Batman Forever? No, tío, no te pases. Esa no es buena. ¿El Santo? No, tío. Bueno, pues Val Kilmer, que ahora mismo no es Val Kilmer, sino Val Kilmer que se ha comido otro señor y son dos. Ha cambiado mucho. Porque estaba gorda. Está gordo. Sí, está y tiene una cara, no sé, Val Kilmer, no sé qué te ha pasado. ¿Cómo has acabado ahí? Con María Lidón, ¿sabes? Es muy raro, ¿eh? Es muy triste. Decía uno, yo estaba leyendo cositas por internet que decían de María Lidón, decía uno, Val Kilmer, espero que por lo menos te hayas acostado con ella, porque esto no lo puedes llamar trabajo. Bueno, Val Kilmer sale 2 minutos, dice dos frases como mirando al horizonte y como si no le importara nada, y es uno de los jefes de los mendigos y dice, ¿queréis pasar al otro lado? Sí, queremos pasar al otro lado, no vais a volver, pero pasar, y pasan y ya está. Gran papel, Val. Claro. Gran papel. Luego sale una mendiga que está buenísima, sale de la nada. Está maquillada. Sí. Es una mendiga maquillada. No tiene para comer y vive en las alcantarillas, sí, pero lleva maquillaje. Lleva maquillaje. Grande María Lidón. Sí, es increíble. Una mendiga maquillada que está buenísima aparece y se la presenta a un colega que se llama Tolstoy, otro de los mendigos que se llama Tolstoy, digo yo. Había más nombres en Rusia, ¿eh? Grande María Lidón. Punto 2. Todos los nombres son del rollo encontrados en libros, ¿no? Claro. Ha buscado en Google rusos y ha ido poniendo, pues eso, Putin, Lenin, Tolstoy... Claro. Y esos son los nombres de los personajes, ¿no? Tchaikovsky y tal. Bueno, y entonces empieza la locura por los túneles. Te van desvelando, bueno, te lo desvelan todo de golpe, porque de eso de los tiempos tampoco tiene mucha idea esta mujer. Te desvelan que, en realidad, los niños que viven por ahí, que están correteando, que hablan en ruso, por cierto, sin subtitular, no creéis que os vais a enterar de qué hablan, porque no. Pues en los años 20, cuando la guerra civil, una abadesa del monasterio metió a los niños debajo de la tierra para que no les pillara el ejército. Y estuvieron esperando a que les rescatara el ejército blanco de los rusos durante un montón de tiempo, pero ese rescate no llegó. Y la mujer acabó muriendo y les dijo a los chavales que afuera estaba el infierno, que era el comunismo. Yo ahí, con ese trasfondo, dije, hostia, a lo mejor la peli está bien. A lo mejor te explican algo, a lo mejor son fantasmas, a lo mejor han mutado. No te explican nada. Termina la peli y, bueno, ¿por dónde está la salida? Por los huesos de la abadesa esta, del libro que me he leído, dice Sergei, cuando lo encuentren. Y ya está, y por ahí salen. Y ya está, y se acaba. Salen, la chica es buenísimo también, se me olvida. La chica, de repente, a los 10 minutos de salir en pantalla, le pega un morreo al protagonista, que es un cura. Y digo yo, ¿dónde está la profundidad del personaje de dudas porque soy un cura o el tema de que hace 30 minutos que se conocen? En la película han pasado 10, pero supone que se conocen desde hace 30 minutos. Le da, dice, ten cuidado, y dice, tener cuidado, y le da un beso. Y es en plan de, soy una chica que venía aquí para hacer este papel y total, ¿para qué vamos a dar vueltas y profundidad y tontería? No. María, bueno, Lidón sabe manejar muy bien en la clase de cine que hacía antes, ¿no? Esos son los marcos Luna, narrativos. Le gusta que la llamen Luna. Le gusta, hombre, que le llamen Luna, pues que se joda. ¿Se llama María Lidón? Sí. Bueno, pues después de mucho corretear, salen. Es que no tiene más, tío. Es que por más que le doy vueltas, es que no tiene más. El guión no pasa nada. Son 1 hora y 18 minutos que han pasado... Perdidos, ¿no? Larguísimo, tío. No la veáis, por favor. O sea, no vayáis a verla. Además, me parece que es amiga de nuestra ministra favorita, de González Inde, porque hicieron una película o algo así. O amiga, o por lo menos han compartido algo. Y, ¿qué estás insinuando? Pues estoy insinuando que por eso, de ahí la calidad de la película y todo, como la película esta de Sinde, ¿cómo se llama la que saca? Mentiras y Gordas. Mentiras y Gordas. Mentiras y Gordas está guionizada por nuestra ministra de Cultura. No, sí, pero... hablaste en el programa. Ya, y lo repetiré siempre porque quiero que la gente tenga presente con qué clase de gobierno gente tenemos. Sí, bueno. Y esta película, pues no la veáis y tal. Bueno, os cuento el final para que no la veáis. Es que es así. Están dos monjas limpiando el suelo. Y de una pared, ¡puf!, se abre una puerta y es que están saliendo ellos que han salido por los huesos de la abadesa. El infierno era la salida. ¡Oh! Y por los huesos de la abadesa salen y se acaba. Eso sí, con la misma imagen que empieza, que es así como un póster de Moscú de lejos, como si estuvieran allí, pero no están allí echando nieve. No la veáis. Se ve la mano de la nieve que cae, ¿no? No, tío, eso ya sería... Bueno... Yo creo que ganaría la peli. Sí, la gente se la tomaría, diría, ah, que es una comedia, sí, maldita sí sea. Me ha costado 1 hora y 18 minutos entenderlo. Mala, pero por lo menos una comedia. No, basta con repasar la filmografía de María Lidón, aka Luna, para ver sus cualidades excelsas en cine. Realizó la primera gran obra de ciencia ficción de la cinematografía española, según la presentó ella, que se llamaba Náufragos, aunque para ser más cool la llamó Stranded. Sí, es verdad. ¿Para qué le pones un título en inglés si esto no te lo van a distribuir en ningún país anglosajón ni a tiros, vamos? Ni aunque vayas con un arma a amenazarle, ¿sabes? Engañó, no sé cómo lo hizo, engañó a María de Medeiros para que participase, pobrecita. Un abrazo desde aquí, María. Te queremos, tía. Y la cosa es que la peli no es mala, no es mala. Es terrible. Es terrible. Náufrago es tu proyecto, tía. Y luego hizo una película con Sinde, guionizada por Sinde. Sí. Aunque no me acuerdo cuál era, dicen que es la peor película jamás realizada. La ballena puede ser. O... Sí, algo así. Sí. Dicen que es la peor película jamás realizada. Jamás realizada. Bueno, me gusta para todo, ¿eh? También he leído críticas que dicen que esta película es una forma de salir del mundo consumista y de que veamos las cuerdas de los titiriteros que nos gobiernan el mundo. Estoy hablando de la que he hablado antes, Moscú Cero. ¿Y eso dónde se ve? ¿En los túneles o en los niños corriendo? Creo que ganaría mucho la película si cuando los niños que están corriendo son así, shine, lollipop, no sé, sí, algo alegre, algo dinámico, niños corriendo con la cara pintada divirtiéndose. Ya, no, es que de hecho podría ser, porque bueno, muy cutre. Muy cutre el cine español. Ya lo sabemos. Y pues, hasta aquí la semiótica. ¿Por qué me miras así, Miguel? Nada. Atento a vuestras pesquisas sobre el cine español y sobre las películas mierder. Nos vamos a ir al concurso de maquetas. El plazo de inscripción ya acabó el pasado domingo, con lo cual ya no hay más grupos que puedan participar. Y a partir de estas semanas, pues irán decidiendo los grupos semifinalistas y posteriormente los finalistas. Vamos a ir con un grupo que se llama The Funky, que son de aquí de Madrid, del barrio del Pilar, pone, aquí cerquita. Y no sé qué más, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Aitor, por venir. La próxima vez que vengas tienes que decir algo, que has estado muy callado. Hola.